Sí, me siento como Jesucristo de todas De partes. todas partes. Sí. No sé, no, ya he perdido la noción esa que soy de un punto, ¿sabes? Ya. Yo siempre digo, yo soy vasco, catalano, francés, por mis vivencias, ¿no? Bueno, nacido en Valencia, ¿verdad? Pero también soy asturiano y también soy andaluz porque me gusta el cantejondo. Y también a lo mejor soy gitano porque me gusta justamente el cantejondo que lo han traído los gitanos. Y uno es todo lo que le gusta, todo lo que uno quiere, ¿no? Es eso. Paco, Y eres español? Pues no lo sé, a lo mejor, no sé, a lo mejor. En el sentido Eso, no, más dramático de la pues palabra. no lo sé, porque es una palabra que también que se me queda corta.